En esta tarde quería compartir con ustedes la palabra de Dios referida a algunas de las situaciones que se están presentando a nuestro alrededor. Bueno, en algún sentido y a veces nos toca más de cerca como nación o como país, pero a veces también tomamos noticia de las cosas que acontecen en otros lugares del mundo, y lo cual no deja de llamar la atención, por supuesto. Para muchas personas despierta inquietudes, despierta interrogantes, para algunos creyentes también, y me estoy refiriendo particularmente a una serie de calamidades que han estado ocurriendo últimamente. La más reciente, la de los terremotos en México, que está ya llevando al menos un par de centenares de muertos hasta aquí, pero todavía faltaba toda la tarea de remoción de escombros y demás. Así que probablemente la cifra sea mayor, pero bueno, no es lo único. Como usted sabe, han estado siendo transmitidos durante varios días, y no le diría que las 24 horas, pero casi, todo lo que tenía que ver con los huracanes, ¿no es cierto?, que habían levantado en el Caribe, que ya habían pasado por Costa Rica, Cuba, y se dirigía hacia la Florida, la península de la Florida en Estados Unidos, y bueno, como allí pasó Irma, que es Irma el huracán, por supuesto, también. Y luego pasaron allí otro par, un poco menores en intensidad, por los cuales parecieron haber quedado medio inadvertidos, pero ahora se había levantado otro nuevo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este? María, ¿no es cierto? Bueno, María tenía una fuerza mayor que las anteriores y ya estaba atravesando Costa Rica, ya había pasado por alguna de las islas más pequeñas allí en las Antillas, etc. Y bueno, dirigiéndose hacia el norte también. Todo lo cual va dejando atrás una secuela de dolor, de aflicción, ¿no es cierto?, interrogante y por supuesto de muertes. Al paso de estos fenómenos naturales, bueno, deja una huella muy, muy, muy fuerte, y uno puede ver imágenes, ¿no es cierto? Y a la distancia uno se lo puede imaginar, pero aún así conmueven mucho. Bueno, ha habido tifones, ha habido huracanes, ha habido terremotos, ha habido tsunamis, ha habido y hay lluvias torrenciales, vientos poderosos en algunos lugares, inundaciones. Esto nos toca también un poco más de cerca. Todavía en nuestro país hay zonas inundadas, sequías muy pronunciadas, muy profundas. Así que todo esto está aconteciendo respecto a la naturaleza e, insisto, para muchas personas les comienza a generar y a despertar interrogantes, incertidumbres, qué pasa, qué no pasa, y a algunos creyentes también. Lo que vamos a tratar de ver en esta tarde, más que reflexionar sobre esto, es ¿a dónde ir en tiempos de calamidad? ¿Qué hacer en tiempos de calamidad? Bueno, no estamos todavía nosotros inmersos allí, pero podríamos estarlo en cualquier momento también. No estamos exentos de eso. Así que podrían ser diversos tipos de calamidad que nos tuvieran que tocar. Pero déjeme leer el Salmo 46. Yo después le voy a pedir también que estemos orando, bueno, no solo por las personas que hay allí, que han sufrido y sufren, ¿no es cierto?, por las víctimas, los que han perdido seres queridos. Hay una persona que es el director y su hija, la secretaria de la universidad en la cual estamos desarrollando aquí algún curso también este año, y ellos son de México, así que yo estuve en contacto para tratar de interiorizarme sobre el estado de la familia que ellos tienen allí. Y aparentemente, después de varias horas de incertidumbre y sin poder contactarse, recibieron algunos mensajes de que, bueno, perdieron algunos bienes materiales, pero estaban todos a salvo, al menos la familia de ellos, ¿no? Por lo cual entonces vamos a estar orando por ellos también y por la salud de su esposa, que bueno, está con un tratamiento, con un diagnóstico todavía incierto, pero de determinada gravedad. Pero bueno, tratando de entonces de compartir y de saber, y uno va escuchando por allí todo, pero necesitamos estar orando y clamando. De hecho, ha habido algunas iniciativas a través de las redes sociales llamando y convocando a los creyentes a orar y a interceder, ¿no es cierto?, pidiendo misericordia de Dios y protección y fortaleza, ¿no? Así que, bueno, hoy pasa esto, lo que puede ocurrir en otro lugar del mundo inmediatamente tiene repercusión en el resto del planeta, así que es bueno que estemos al tanto y sabiendo de esto. Pero en función de estas personas que yo le mencioné recién, el director y su hija de la universidad, Dios me trajo al corazón y a la mente una palabra para compartir con ellos, y por mensaje, obviamente, pero me di cuenta de cuán clarito respondía la palabra de Dios a todo esto que está aconteciendo. De cómo la palabra de Dios, un salmo, el Salmo 46, escrito miles de años atrás, o algunos miles de años atrás, varios siglos atrás, podía tener tanta exactitud respecto a lo que está aconteciendo hoy en día también. Dice así el Salmo 46, del 1 al 3, en la versión TLA. Dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Y escuche, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo, dice la palabra de Dios. Y en otra versión dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Otra versión incluso está hablando claramente de terremotos, y usa esta palabra también alguna de esas versiones al traducir la expresión del salmista. Pero ya está dando cuenta aquí la Biblia de esa posibilidad, de los movimientos de tierra, de los terremotos en este caso, también de los grandes y fuertes movimientos en los mares, ¿no? Habla aquí de levantarse grandes olas, y entonces tenemos allí tsunamis, tenemos inundaciones, el mar que entra en las ciudades, pasando cualquier tipo de defensa que pudiera haber también, las lluvias que aportan lo suyo, los vientos, etcétera. Así que está dando cuenta de expresiones de la naturaleza en este sentido, pero dentro de ese contexto se levanta la figura de Dios como aquel en quien podemos tener amparo, como aquel en quien podemos buscar protección, como aquel que dice siempre nos ayuda en esas calamidades, en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones. Bueno, todo esto ocurre y trae destrucción, como podemos ver. Es impresionante cómo algunas imágenes en vivo y algunos testimonios que las personas daban de estar en un edificio en determinado piso y ver cómo por la ventana veían que algunas construcciones caían y eran derrumbadas por virtud del terremoto que estaba aconteciendo, cómo la gente iba corriendo, cómo algunos miraban y veían que ya estaba cayendo algo y salían corriendo inmediatamente para pocos segundos después caer algo allí donde ellos mismos estaban parados y podría haber provocado la muerte. Así que las imágenes muestran eso, destrucción, muestran el dolor de la gente, la desesperación, no solo en el mismo momento que se está produciendo, sino también luego, cuando el movimiento cesa, cuando ya uno empieza a recobrar y a tomar conciencia de la magnitud de lo que ocurrió, al ver lo que ocurrió, al ver las personas, al ver y a saber que algunas, con algunas no se puede entablar contacto, no se sabe de ellas, estarán debajo de los escombros, ya estarán muertas, habrán huido. Bueno, mucha incertidumbre, pérdidas, la angustia de la gente, se lo nota llorando, buscando desesperadamente, madres buscando a sus niños, a sus criaturas, y bueno, unos a otros, desesperación, la impotencia de las personas, ¿no es cierto? Muerte, obviamente, mientras tanto ya se ven personas que ya han fallecido y por los cuales ya no se puede hacer nada. Muchas personas en esos mismos instantes se preguntarían, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Y está claro, bueno, esos lugares, esas ciudades, como lo es México, obviamente cuenta con algunos protocolos determinados para saber qué hacer en esos momentos, pero aún ni ahí eso alcanza y a uno lo sorprende súbitamente todo, por lo cual muchos dirían, ¿a dónde voy? ¿Bajo del edificio? ¿Salgo? ¿Huyo? ¿Dejo mis bienes? ¿Tengo que agarrar a mi niño, a mi hijo, lo que fuere? Así que no es tan fácil responder con tanta frialdad en momentos como esos. ¿Dónde escapar? Dirían algunos. ¿Dónde hallar refugio? ¿Dónde estar a salvo? porque huyo para allá, pero allí también se caen los edificios y por allá vuelan otras cosas. ¿Cómo hacer para sobrevivir en medio de esas calamidades? Bueno, está también muy claro, tal cual también la Biblia lo afirma, de que la naturaleza sufre, sufre también las consecuencias del pecado del hombre. El pecado del ser humano es de orden cósmico, ha afectado toda la creación, incluida la naturaleza, y ella se ve afectada también por esto. Y todo lo que en parte vemos en este sentido no son más ni menos que el tipo de dolores de parto de la creación que está buscando ser recreada por el Señor, ¿no es cierto? Un cielo nuevo, una tierra nueva, está clamando por ser redimida, ¿no es cierto? Por Dios, está gimiendo de dolor por causa del pecado del hombre también. Y estas son expresiones por las cuales la naturaleza exterioriza su estado, pero no es el estado natural con que Dios la creó, sino que la creó para el bien del hombre, pero el hombre también con su pecado la afectó y le hirió gravemente. Es por eso también que la Biblia está afirmando que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios en este sentido. Esa manifestación es la manifestación de la venida nuevamente de Cristo el Rey, en donde entonces va a establecer su reinado y donde serán hechos esos cielos nuevos y esa tierra nueva también. En algunos casos, Dios ha provocado algunas expresiones en la naturaleza para mostrar su desagrado con la maldad del hombre. Usted ya lo sabe, en el caso de la inundación que hubo en tiempos de Noé, de aquel diluvio que provocó esa inundación que dio muerte a casi toda la humanidad, excepto a Noé y su familia, algunos de ellos separados como justos y rectos delante de Dios, todo el resto pereció allí. Y aquello fue provocado por Dios, por supuesto, con este propósito y con esta su voluntad. Pero mientras tanto, la tierra está expresándose de esta manera, y es por esta misma razón. Lo cierto es que el ser humano, entienda o no, comprenda o no, que lo que acontece está debido en gran parte por su propio pecado. La Biblia está hablando que todo aquel que busque refugio, que busque dónde escapar, que busque un lugar donde ir, que busque protección, que busque fortaleza, que busque alguien que le contenga en esos momentos difíciles. ¿Qué hacer ante las calamidades? Buscar a Dios con toda intensidad, buscar a Dios, porque dice que Dios es un castillo que nos brinda protección. Es un refugio, es una fortaleza. Así que debemos siempre buscar a Dios. Desde nuestro dolor, desde nuestra desesperación, desde nuestra angustia, desde nuestra incertidumbre, hay que buscar a Dios. Muchos de los que van a perder sus vidas pueden ser creyentes, hijos e hijas de Dios. ¿Qué hace el pueblo de Dios en esta circunstancia? Debe buscarlo a Él. Debe buscar refugiarse en Él. Hay muchas cosas que a lo mejor no tendrán respuesta para la gente que está sufriendo esto. Y se preguntarán, ¿y por qué? ¿Y por qué otra vez, en todo caso, a nosotros? ¿Y por qué tanta furia? ¿Y por qué tanta muerte? Bueno, al menos aquellos que tienen a Dios como su esperanza y han puesto en Él su vida, deben buscar a Dios. Debemos buscar a Dios en medio de los problemas, de las tormentas de la vida y de las calamidades, porque Él nos brinda protección. Él se levanta como efectivamente aquel que tiene dominio y autoridad y ejerce soberanía y señorío sobre toda la creación. Así que en Él podemos encontrar esa seguridad y esa protección. Por eso dice que aunque tiemble la tierra, aunque haya terremotos, aunque se hundan las montañas, aunque venga el peor de los tsunamis, aunque los mares sigan levantando grandes olas y los vientos soplando con gran intensidad, nosotros no vamos a tener temor, porque todo está bajo la autoridad y la soberanía de nuestro Dios. Él tiene todo bajo control, aún nuestra propia vida. Y si Él decidiera que ese fuera el momento para llevarnos a su presencia, estaríamos a salvo, estamos a salvo, siempre. Él nos ha hecho salvos, eternamente salvos, por lo cual no debemos tener temor. Y si no, nos protegerá y nos preservará todavía para seguir cumpliendo nuestro propósito aquí en la tierra. Pero no obstante, debemos buscarlo siempre a Él. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Dónde estar a salvo? ¿Cómo puedo sentirme seguro aún en medio de tanta incertidumbre? Bueno, Dios es esa persona, Dios es ese lugar. Son sus brazos aquellos que nos va a dar seguridad. Él es nuestra seguridad. Él es el Todopoderoso, es el protector, es misericordioso. Él es el que auxilia, da ayuda, rescata, pone a cuidado y pone a salvo a todo su pueblo también. Dios está cercano. No, Él no miró para otro lado y ocurrió lo que ocurrió. Él estaba allí también. Está allí. Sigue estando allí. Dios está cercano, está dispuesto. Dios acude rápidamente, se revela, revela su presencia, se expone delante de todas las personas para hacer pronto auxilio en la tribulación, como decía siempre también el salmista. Es interesante destacar en este pasaje, en ambas versiones, está hablando de que Dios nos ayuda cuando estamos en problemas y afirma siempre. Dios siempre nos ayuda. La otra versión decía, Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Ah, qué bueno, qué seguridad. ¿Cómo puede alejar esto el temor de nuestra vida y estar confiados? Porque Él siempre, Él es fiel, siempre está para ayudarnos, siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Podrá haber dolor, pero no vamos a tener temor, porque nuestro Dios Todopoderoso reina, porque Él domina toda la creación y porque Él guarda a su pueblo. Pero déjeme decirle algo más respecto a esto como reflexión. El salmista comenzó diciendo, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. La otra versión decía, Dios es nuestro refugio. Y nuestro, obviamente, está implicando y refiriéndose a aquellos que ya han puesto su vida en manos de Dios. Entonces son ellos quienes van a encontrar esta contención, esta seguridad y esta paz interior más allá de lo que acontece. Es en Él, aquellos que han puesto su confianza en Él, que van a encontrar este consuelo y este fortalecimiento, aún en medio de tanta angustia y de algo tan tremendo y terrible que causa tanto dolor. Así que son aquellos que creen en Él y que creen a sus palabras lo que alcanzan esta bendición que proviene de la palabra. Son los que encaminan sus vidas de acuerdo a su voluntad. Por eso dice nuestro Dios. Aquellos que ya reconocemos a Dios en este reinado y en esta soberanía. Muchas personas que están padeciendo lo que están padeciendo podrían ser llevadas a levantar su vista y levantar sus ojos a los cielos para encontrar allí a Dios y encontrar en Él verdadero refugio, amparo y fortaleza. Aún aquellos que han sobrevivido, si se preguntaran, ¿pero por qué pasó esto nuevamente o por qué pasa? Qué bueno sería que pudieran levantar sus ojos al cielo y reconocer que Dios Todopoderoso está allí para ampararlos de manera personal y darles salvación y vida eterna. ¿Sabe? En definitiva, también estas expresiones de este Salmo 46, cuando se refiere a los movimientos, a los terremotos, a los tifones, al mar embravecido, se está refiriendo al pecado también. Esas mismas expresiones se refieren a lo que causa el pecado, a lo terrible y tremendo que es el pecado en la humanidad. Y que también arrasa, como queda arrasada una ciudad cuando cae destruida por un terremoto. Arrasa como cuando un tsunami invade un territorio habitado. Arrasa como cuando hay lluvias impresionantes e inundan muchos lugares y se producen movimientos de tierra. Arrasan como un huracán, arrasan como un tifón. El pecado hace eso y deja el tendal y deja dolor, angustia, soledad, pérdida, muerte. Y Por ello también está diciendo que Dios es el único que puede poner a salvo del pecado y de las consecuencias del pecado. Solo es Dios el que nos puede apartar de esa esclavitud del pecado y solucionar el problema del pecado en los hombres. Por eso está diciendo que Él siempre está dispuesto a brindar salvación y vida eterna a aquel que lo aceptara como Señor y Salvador. ¿Qué hacer en medio de la calamidad? Buscar a Dios. Si necesitamos fortaleza, en Él las vamos a encontrar. Si necesitamos refugio, Él es nuestro refugio. Si necesitamos amparo, Él es nuestro amparo. Necesitamos ayuda, Él está pronto a darla. Siempre, siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero además, podemos tener certeza y seguridad de que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor. Ni aun estas cosas. Esto no es la consecuencia de que Dios dejó de amar al ser humano y está expresando solamente su ira y su enojo. Él sigue amando a la humanidad, nos sigue amando a todos. Por eso dice que no, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente sean terremotos, calamidades de este tipo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muchas preguntas. No todas las respuestas. La mejor respuesta que nosotros podemos dar, no esperar recibir, es confiar en Dios y poner nuestra vida en sus manos. Ya seamos hijos o hijas de Él o no, qué bueno que la gente pudiera en este tiempo también encontrar a Dios como Salvador. Mientras tanto, los demás podemos orar y clamar por misericordia de Dios, por su compasión por esas personas. Por los que han perdido seres queridos, por los que no han perdido seres queridos, pero lo han perdido todo, por esos que están en dolor, en angustia, en aflicción. Por supuesto que el pueblo de Dios no mira para otro lado, sino que debemos estar orando y clamando por esa misericordia. Orar y clamar por los necesitados que quedan, y muchos van a quedar con mucha necesidad. Son víctimas sobrevivientes a todo lo que ha ocurrido. Orar y clamar por los enlutados. Muchas esposas podrían haber perdido a sus esposos y quedar viudas. Los esposos podrían haber perdido a sus esposas y quedar viudos. Los hijos podrían haber perdido a sus padres y quedar huérfanos. Los padres podrían haber perdido a alguno de sus hijos y quedar desgarrados sus corazones para siempre. Orar por aquellos que han perdido todo o buena parte. Casa, autos, dinero, bienes. Podemos orar y clamar por sanidad y restauración para aquellos que están entristecidos, que están abatidos, que están afligidos. Muchos aún sin encontrar y sin saber realmente qué ha ocurrido con alguno de sus afectos o conocidos. Para finalizar, el pasaje que les mencionaba hace un instante también del libro de Romanos. El anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación y aquellas nuevas criaturas en Cristo, nosotros gemimos, expresamos estos dolores, esperando la redención completa y definitiva de nuestro Dios que está viniendo en Cristo nuevamente a buscarnos. Y mientras tanto suceden estas cosas, tremendas y terribles. En algún sentido la Biblia ya lo indica como las señales antes del fin. El fin verdaderamente está más cerca que antes. Las señales son cada vez más vivas, más impactantes, y más repetidas en el tiempo. por lo cual todo está indicando claramente, como debe indicar, que todo va en cumplimiento de aquello que Jesús enseñó y que la Biblia enseña respecto al final de los tiempos. Mientras tanto, nosotros los cristianos, ¿qué haremos? Buscar a Dios, refugiarnos en Él, orar y clamar por lo mismo y sobre todo interceder mucho por aquellos que padecen. Todo esto sin tener la esperanza de que sus vidas irán a la eternidad con Cristo cuando Él venga. Así que les quería animar a compartir en oración esta intercesión y este clamor. Roguemos por misericordia a Dios, sea revelada en aquellos lugares donde particularmente están aconteciendo estas cosas. Insisto, algunas islas que hasta ni sabemos dónde quedan, pero están allí y tienen gran cantidad de habitantes. Sí, son más conocidas Costa Rica, República Dominicana, Haití, Cuba, Estados Unidos. Bueno, mucha gente en todos los lugares, mucha gente. Y para muchos ya no hay más esperanza porque han muerto. Y si lo hicieron sin Cristo en su corazón, están condenados eternamente. Así que, ¿qué te parece si oramos y ponemos delante de la presencia de Dios a aquellos que sufren, a aquellos que pueden ser conocidos? Sabemos que Graciela Ríos está allí un poquito cerca de la zona y esperando también regresar en estos días que están por delante. Y tiene a su hija, a su yerno, a sus nietas allí embarcadas en el barco misionero, también por la zona. Pero Dios sabe guardar a los suyos. Oremos también por un buen regreso para ella y paz para su corazón. Pero te pido también oración por estos que hemos mencionado y, bueno, muchos de ellos no los conocemos, obviamente. A la mayoría no conocemos, pero si hay alguien que está sufriendo, no importa si le conocemos, podemos clamar a Dios para que el Espíritu Santo haga la obra. Hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero no es poca cosa orar al Todopoderoso, a nuestro Rey, del Señor, tené misericordia. Y mientras tanto, que esto nos aliente también a predicar la palabra, a invitar a otros a recibir a Cristo. Ya no tan solo hablarles de Cristo, invitarlos a recibir a Cristo. Que en ese mismo momento puedan tener ocasión y oportunidad de entregarse o no, pero que al menos los confrontemos con esa necesidad. Muchas de esas personas, muchos de los que han muerto ya, nunca hubiesen imaginado que en un instante estarían perdiendo su vida. No hay preparación, ni siquiera en muchos casos hay manera de escapar. Y aquí, y a mi vecino, y a mi familiar, quizás todavía no conoce al Señor. El terremoto del pecado se sigue abatiendo en la humanidad. El tsunami, el huracán del pecado sigue arrasando y llevándose vidas. Bueno, que nos aliente a seguir predicando la palabra y invitando a muchos a conocer a Cristo y entregarse a Él. Te invito a que puedas buscar a alguien que esté ahí cerca tuyo y de a dos o de a tres, estemos orando y clamando en virtud de esto que se está viviendo. Bueno, y otros estarán a nuestro alrededor también afligidos, entristecidos, enlutados, en dolor. Oremos también por ellos, por supuesto. Oremos por aquellos que en los últimos cultos han estado tomando alguna decisión o han estado manifestando su necesidad de Dios, trayendo sus vidas con problemas, con dificultades. Oremos por ellos y que el poder del Espíritu Santo se manifieste para gloria y honra de nuestro Dios. Así que oramos a Él.